deseo. Llegaba la nieta, todo la mira, meneando su linda caderita. Mira cómo mueve su cadera, como menea la negra, te lleva, que te lleva. Mira cómo mueve su cadera, como menea la negra, te lleva, que te lleva. Mi negra está bailando como mueve sus caderas al ritmo de esta cumbia que te lleva y que te lleva. Y ella baila mientras todos la miran, meneando su linda caderita. Mira cómo mueve sus caderas, como menea la negra, te lleva, que te lleva. Mira cómo mueve sus caderas, como menea la negra, te lleva, que te lleva. Ella baila mientras toda la mira, meneando su linda caderita. Mira cómo mueve sus caderas, como menea la negra, te lleva, que te lleva. Mira cómo mueve sus caderas, como menea la negra, te lleva, que te lleva. ¿Cómo lo mueves? La negra, dale.